Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale, y escúchanos.